Señor. Pero no lo quiero solo para mí. Quiero llevarte a donde nadie te lleva, que no sea ni a quien vean, sino a ti. Sino a ti, por eso quiero gritar. Vamos a Francisco Javier, alguna vez. Señor, dame más alma. Señor, dame más alma. Porque mi vida no tiene sentido. No, no. Hablando de vos, porque no puedo encontrar un camino. Sigas viviendo tu amor, por eso quiero gritar. Gracias. Gracias.